Carlos Álvarez Nazareno, integrante de la agrupación Yango, que trabaja también en la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación, chicas. No, gracias a vos. Bueno, hoy tenemos una buena noticia, ¿no? Exactamente, exactamente. Estamos bastante contentos porque el 21 de marzo de la semana pasada, 21 de marzo que conmemorábamos el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, la legislatura porteña, por iniciativa de la Asamblea Permanente de Organizaciones Afro de la Argentina y por la diputada Gabriela Alegre, promovió, impulsó y aprobó un proyecto de ley que instaura el 8 de noviembre como el Día del Afroargentino, Afroargentina y de la Cultura Afro en la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y la verdad que bueno, estamos contentos porque bueno, este es un proyecto que impulsaba el Frente para la Victoria, pero también porque es una réplica del proyecto nacional que venimos empujando las organizaciones de afrodescendientes para conmemorar y visibilizar un poco la presencia y el aporte de la comunidad afro tan invisibilizada en nuestra historia y en nuestro cotidiano. Vos me contabas hoy un poquito fuera del aire la cantidad que eran en la comunidad afro en Argentina. Sí, digamos, bueno, hay todo un debate en ese sentido, ¿no? Primero porque la Argentina ha invisibilizado históricamente su presencia, hay un mito instalado que habla de que los negros fueron muertos todos en las luchas independentistas o con la fiebre amarilla, en el último censo nacional, que fue en el 2010, se logró incluir por presión del movimiento afro y de apoyo obviamente del gobierno nacional una pregunta en el censo nacional de población que preguntaba si era usted afrodescendiente, descendía de algún afroargentino o africano, padre, madre, abuelo, abuela, bisabuela. La verdad que ahí tenemos un dato principal, claro, que habla de que hay 150.000 personas que se autorreconocen como afrodescendientes. Y si bien para nosotros eso es un piso fundamental porque, digamos, da cuenta de la presencia afro hoy, es el 92% de esas 150.000 personas se autorreconocen como afroargentinos. Si bien nosotros creemos que somos muchos más, porque bueno, ha habido todo un proceso de blanqueamiento y de invisibilización que muchas veces no permite que las personas se reconozcan como afro o que no sepan, sino que reivindiquen más sus antepasados europeos, ¿no? O con mucha suerte sus antepasados originarios. Pero bueno, es un piso fundamental que da cuenta de la presencia de los afro hoy en esta Argentina, ¿no? Y así que creemos que bueno, que hay que dar toda una lucha por la sensibilización, por la visibilización y por el reconocimiento. Pero bueno, estamos contentos porque de alguna manera la Argentina viene rompiendo, digamos, ese paradigma más discriminatorio, ¿no? Sí. Racista, pero bueno, está dando pasos de visibilidad de esta temática y eso es muy importante. Me contaba justamente que haber declarado como Día de Afroargentinos y Afroargentinas el 8 de noviembre generaba que también lo declaren como día en las escuelas, que esto iba a hacer que impulse ciertas actividades. Contame. Sí, eso es fundamental porque, digamos, no solamente buscamos la efeméride y el reconocimiento, sino que tanto el proyecto de ciudad como de nación instan al Ministerio de Educación a que lo incluya en la currícula escolar. Entiendo. Eso es importante para que nuestros niños y niñas y obviamente nuestros maestros y maestras puedan trabajarlo concretamente en el aula. Viste que es un tema que no se trabaja mucho, solamente se hace referencia a la colonia. Pero también insta tanto a la Secretaría de Cultura de la Nación como a al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires a realizar acciones alusivas, festejos, ¿no? Y eso está bueno porque también de alguna manera muestra la cultura en la calle, muestra la cultura a nivel social, y permite un modo de visibilizar esta cuestión, ¿no? Y otro punto que me parecía bien interesante es que el 8 de noviembre lo conmemoramos porque sabemos que fue el día en que murió María Remedios del Valle, que fue una mujer afroargentina que luchó con Belgrano, y ahí también visibilizamos un poco la presencia de nuestras mujeres, ¿no? Que también han sido invisibilizadas, porque se habla un poco del batallón de pardos y mulatos, por ejemplo, las luchas independentistas, pero no se habla de todo el aporte que las mujeres negras le han dado a esta Argentina, ¿no? Y bueno, y ahí en honor a María Remedios del Valle, creemos que también es un reconocimiento a todas aquellas mujeres afrodescendientes, luchadoras, por nuestra patria y bueno, por el presente que tenemos hoy. Uh-huh. ¿Vos sentís que falta algo más con respecto, o qué te gustaría sentir respecto a la comunidad, al resto de la sociedad? Sí, falta muchísimo. Yo creo que estos son como pasos fundamentales que estamos dando, exactamente un inicio en esta batalla cultural, ¿no? Yo creo que de alguna manera hay que trabajar concretamente en las políticas públicas y en las acciones afirmativas, porque hemos sido un colectivo invisibilizado y discriminado y excluido socialmente, ¿no? Entonces me parece que ahí el gobierno nacional tiene que dar algunos pasos en ese sentido, que ya han comenzado, porque nosotros en el 2011, realizamos el primer encuentro nacional de jóvenes afrodescendientes y en el 2012 la Asamblea Nacional de Afrodescendientes y Africanos. Y ahí fue con el apoyo del Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Cancillería Argentina y algunos otros ministerios que han apoyado. Entonces creemos que de alguna manera el gobierno está haciendo como un claro gesto de apoyar y de visibilizar esa temática, pero bueno, no es fácil de desentrañar tantos años, ¿no?, de esclavización, sí, de colonización, y también de invisibilización, no es menor esto. Así que creemos que, bueno, que obviamente falta trabajar fuertemente en las políticas públicas, pero estamos dando algunos pasos bien importantes. Bueno, esta agrupación que vos me contabas, Xangó, que integrás, ¿hace cuántos años que vienen trabajando? Mira, es una agrupación bastante nueva, tiene un año recién, es una agrupación bastante joven. Nosotros veníamos trabajando en otros movimientos sociales y en otras agrupaciones, pero bueno, Xangó crece y se crea el 25 de mayo del año pasado. Y un poco fue porque entendíamos de que teníamos que trabajar unidos como afrodescendientes, como africanos, de la diáspora y con personas que no son afro, simplemente que les interesa trabajar la temática y que teníamos que aportar concretamente en algunos ejes particulares. Uno tiene que ver con el eje educativo. Para nosotros es fundamental que en la escuela, cuando se traten estos temas, no solamente se hable del afro como un sujeto del pasado, no de la colonia, y se muestre a nuestros niños la mazamorrera, se le pinte la cara con un corcho, o hablen de esa África salvaje, ¿no?, con el negrito de la lanza y el hueso en la cara, porque eso no necesariamente nos representa hoy, sino que es importante también hablar como sujetos del presente y mostrar una nuestra identidad es dinámica, ¿no? O sea, creo que también está bueno mostrar un poquito eso. Y también otra cosa que veíamos era, bueno, este fuerte trabajo que hay que hacer en el campo de los derechos humanos, ¿no? La Argentina, bueno, obviamente ha revitalizado esa lucha, ha tomado fuertemente el campo de los derechos humanos como un campo de construcción y de pugna ideológica, y de claro compromiso de memoria, verdad y justicia, ¿no? Nosotros creemos que hay que agregar a la memoria, la verdad, a la justicia, el reconocimiento, la igualdad y la visibilidad. Entonces, no solamente hay que hablar de la historia respecto de los detenidos desaparecidos, que es un elemento fundamental, sino que también hay que hablar de estos genocidios que ha tenido el Estado argentino en relación a los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes. Así que me parece que también aportar concretamente al campo de los derechos humanos es una tarea de todos y todas, y bueno, y ahí la comunidad afro tiene mucho para aprender y para dar también. Y bueno, Xangó, que tiene que ver con un dios africano, que es el dios de la justicia, nos parecía muy importante como tomar esos valores para poder brindarlos hoy a esta sociedad. ¿Qué podemos hacer o el que se quiere acercar a la agrupación Xangó, dónde se tiene que dirigir? Mira, tenemos un blog que es agrupacionxangó.blogspot.com. Tenemos un mail que es agrupacionxangó@gmail.com. Y también un Facebook que es, bueno, Agrupación Xangó, que ahí se pueden acercar, nos pueden plantear sus inquietudes, bueno, sus ganas de participar, y bueno, puede ser un medio de comunicación. Y también creo que es una cosa que me interesaba compartir mucho con ustedes, porque conocemos la lucha sobre todo del campo del feminismo, como dos instancias bien interesantes. Una, que también el feminismo pueda reivindicar esta diversidad, ¿no?, que puede incluir las luchas feministas de las mujeres negras y de las mujeres originarias, como también, digamos, como parte de la lucha y de la reivindicación feminista. Y también creo que hay un compromiso que tiene que ver con lo antidiscriminatorio, que tiene que ver también con cuidar esos modos de reproducir muchas veces el racismo, ¿no? Creo que cuando uno dice, por ejemplo, trabajé como un negro, hoy tuve una noche negra, un, mer- mercado negro, o trabajé como negro. Creo que está bueno repensar esas prácticas porque reproducen la discriminación y justamente tienen que ver con esas cosas positivas de nuestra comunidad. Trabajé como un negro significa que trabajaste muchísimo y hace alusión estrictamente al tiempo de la esclavitud y la colonia. Para nosotros es algo que nos enorgullece, porque si bien fuimos traídos acá como esclavizados, hemos aportado muchísimo. Entonces me parece que muchas veces también o apelamos a romper con ese sentido común y a, sí, o a ese compromiso cotidiano, ¿no? Sí, de no, sí, reproducir la discriminación o el racismo. Bueno, sumamente interesante lo que contás. Me quedaría horas, pero bueno, es cortito el programa. Así que te súper agradezco, Carlos. Cuando quieras podés venir. Espero que estemos las cuatro integrantes, no yo solita. Sí. Pero bueno, me encantó la charla. La verdad que aprendí. Está muy bueno lo que contás. Y bueno, te esperamos cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque sabemos que también es difícil pelear muchas veces contra los medios hegemónicos. Estos temas no los toman todos y todas. Y también agradecemos un poco el compromiso en esta lucha. Les deseamos mucha fuerza también a no caernos, no simplemente a seguir con esta batalla que es cultural, que es política y que es social. Y bueno, y también quedamos a las órdenes para continuar con ustedes este trabajo cuando ustedes lo requieran. Bueno, muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo w bako frahia kotama amanyomo kutubele mukubahema genuteka ikini baki no bako frahia kotama amanyomo kutubele mukubahema genuteka oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Anaswela mama, atanganyu nakole, anaswela mama, nakala anyombe, anaswela mama, atanganyu nakole, anaswela mama, nakala anyombe, anaswela mama, atanganyu nakole, anaswela mama, nakala anyombe, anaswela mama, atanganyu nakole, anaswela mama, nakala anyombe, anaswela mama. Estábamos escuchando Oh Mamá de Eyu Puro. Bueno, programón el de hoy, hablando primero por el tema de las hermanas Jara, luego con Carlos. Nada, flores de invitados. Sí, muy buenos. Y bueno, estamos acá solitas, remando, poniéndonos a mujeres al hombro. Porque estas chicas, no sé, Natalia estará tomando caipirinha con unos cariocas. O sea, espero que nos traiga algo. Que se iba, pero... Sí, sí, a Río, nada más ni nada menos. Y nosotras a acá. Vos. Le mandamos un saludo a la negra. Que ella, a la negra. Ella bueno, está perdonada, la negra. Deberes de mujeres madres. Así es. Bueno, y nos querés contar, porque el jueves pasado el faltazo lo pegaste vos. Pero estuviste más pasa factura la doctora, ¿viste? Pasa factura la doctora y dice, y faltaste vos la semana pasada y hoy llegaste a cualquier hora y... Ahora. No sé. Bueno, ¿y nos querés contar, Julia, qué estuviste haciendo? Sé que estuvo muy bueno en Tucumán. Muy interesante, la verdad que en Tucumán hace 11 años se llevan adelante las jornadas de salud mental, que las organizan trabajadores de salud mental del Hospital O Barrio de San Miguel de Tucumán, las desarrollan en Amaicha, y bueno, después de una experiencia el año pasado en la que fue medio rara, porque vieron que el psicoanálisis a veces con la perspectiva psicoanalítica, a veces con la perspectiva de género no se llevan muy bien, hay bastantes cosas para resolver ahí en medio. Así que este año nos propusimos ir junto con unas compañeras del trabajo. Yo trabajo en el área de salud, en un centro de salud de atención primaria, en un primer nivel, digamos. Una salita de barrio, para que se entienda. Sí. Y en un hospital, en el Hospital de Moreno, a plantear algunas de estas cuestiones. Tuvimos, por suerte, presentamos dos trabajos. A mí me tocó presentar el de explotación sexual y abuso sexual infantil a partir de una situación que llega al hospital. La verdad que con la intención de empezar a visualizar estos problemas como problemas de salud, ¿no? La explotación sexual hoy es un problema, si se quiere, más de los policiales, más relacionado con la discusión a nivel político. Pero bueno, ¿qué pasa cuando chicas en esta situación golpean las puertas de los consultorios y lo podemos abordar desde una perspectiva de salud? ¿Qué se puede hacer desde un hospital? ¿Qué no? ¿Cómo se empieza a trabajar en esto en relación a la justicia? Muy ligado a lo de las hermanas Jara y también a un aniversario que se está por cumplir ahora y que vamos a hablar dentro de un rato. En los oídos sordos de la justicia frente a todo esto. Nosotros no pudimos, como equipo de salud en su momento, hacer la denuncia en la fiscalía, no pudimos hacerla en la comisaría, no pudimos hacerla en la fiscalía de Moreno, nadie nos tomó la denuncia. Me contabas eso el otro día. Exacto, en relación a la explotación sexual, porque bueno, no se ve que nos han hablado que era una estrategia de supervivencia, ¿no? Esto de parece que la pobreza justificaría que un padre someta a su hija a prostituirse. Qué horror. Bueno, así que fuimos a plantear eso. También hablamos de los dispositivos de consejería pre y posaborto, también desde el ámbito de la salud, qué se puede hacer frente a un problema que este sí es un problema de salud pública, porque las mujeres se mueren por los abortos en condiciones de riesgo. Desde una perspectiva psicosocial, decíamos, porque no solo tenía que ver, que planteamos que esta posibilidad de que las mujeres puedan charlar en un marco de legalidad como es un centro de salud acerca de la posibilidad de tomar una decisión como es la de abortar y al mismo tiempo de poder realizarse estudios posteriores para corroborar que esté todo bien, no solo tiene que ver con una cuestión de salud física, sino que también en ese espacio se pueden empezar a desandar varios de los mandatos que tienen que ver con la mujer en relación a este mito de la mujer igual madre. Entonces, bueno, de empezar a a encontrar esas ganas o esa decisión de ser madre o no, y cómo, bueno, empezar a problematizar esos múltiples atravesamientos. Este congreso que ustedes fueron, no sé cómo se llamaba, ¿estaba abierto a toda la comunidad? O sí, sí, pero no, como son los ámbitos uh-huh. académicos, ¿no? Sí, sí, está abierto, pero cuando vienen y empiezan a hablar, uff, que se calle, ¿no? Decirle... terminan siendo bastante cerrados a la academia, digamos. Pero lo interesante fue que esta vez, a pesar del psicoanálisis y todo, estas cosas pudieron ser escuchadas. Uh-huh. Creo que no es poco. Es que es parte del trabajo cotidiano, aun cuando uno está, como se dice, en la trinchera, poder dar a conocer y empezar a pensar cuáles son los problemas de salud. Ponerlo en términos de perspectiva de género, nos preguntamos si el tema de la explotación sexual y el abuso, o inclusive el aborto, implican igual a los... las trabajadoras mujeres con los trabajadores hombres cuando deciden llevar adelante estas tareas, porque la verdad es que son la mayoría de las mujeres las que consultan y también somos las mayorías mujeres las que damos respuesta. Entonces sí. Hay que empezar a problematizar esto. ¿Por qué sí, los sí. hombres no? ¿Por qué no están ahí? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Mujeres te invita ahora, ¿sí? ¿Qué tenés por ahí? Bueno, sin Natalia nuevamente, la extraño, la verdad que la extraño. Bueno, tuve que decir los me gusta, ahora el Mujeres te invita. Bueno, yo las voy a invitar a un curso que se llama Curso en Prevención y Asistencia a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas del año 2013. Es de duración 3 meses, se va a desarrollar en Callao, 741, primer piso, y lo van a llevar a cabo Jiménez Abraham, la licenciada Viviana Russo, y la licenciada, Liliana Russo y la licenciada Viviana Caminos. Estuve chusmeando la programación, está sumamente interesante y variada, así que bueno, están todos invitados a anotarse y a formar parte del curso. Bien, y un poquito adelantado, pero te lo vamos a contar hoy, te lo vamos a repetir la próxima. El 11 de abril la revista Furia celebra sus 3 años, dicen algo así porque cumplimos 3 años, porque es el número 15 de Furias, porque queremos compartir lo que significaron estos años de aprendizaje y de crecimiento. Los y las invitamos a acompañarnos el jueves 11 de abril a partir de las 20 horas puntual en Casa Brandon, Luis María Drago 236, en Ciudad de Buenos Aires, para compartir un buen momento con música, arte, poesía y mucho más. Va a haber muchos invitados, entre ellos Gustavo Pecoraro, amigo, compañero de acá de la tribu, van a estar participando de este evento. Nada, nos sumamos a las felicitaciones, seguramente vamos a estar ahí después que salgamos de grabar de acá, nos vamos para allá. La verdad que han sido compañeras y nos han entrevistado en su momento, así que nada, gente copada, si las hay. Y para cerrar, sí, para cerrar, no queremos dejar de mencionar, como decíamos hace un rato, que el próximo 3 de abril de 2013 se cumplen 11 años de la desaparición de Marita Verón. Sigue desaparecida y hoy, en un marco de absoluta injusticia en relación a lo que fue el juicio llevado adelante hace unos meses, donde fueron absueltos todos los imputados. La verdad que, sin palabras, como decía Gabriela hace un rato, la violencia hacia las mujeres institucional e institucionalizada continúa. No es solo la que debe vivir, si la continúa viviendo Marita cada día desde su desaparición, en el lugar donde esté, sino la institución que la sigue violentando y nos sigue violentando de esta manera. Así que bueno, eso para cerrar, nos vamos a ir con Cherry, Amy Winehouse, o así, ¿me lo arreglas, Pablito? Dale, hasta el próximo domingo. Chau, chau. I don't know how to do down. You so- forget the shame and Terry is her name. Call me back and start playing.